actuar. De Goyeneche a Tarantino. No negamos que poder organizarse a veces hace bien, nos acomoda e incluso nos relaja. Pero de ese querer organizarse es que surgió, allá por 1582 aproximadamente, un calendario que en todo el mundo pasó a ordenar las jornadas laborales, las de ocio, la vida, la cultura, la realidad. Pero pensemos, estamos en octubre y según el gregoriano, en este hemisferio se acercan las vacaciones, el verano, el calor. Pero el gregoriano, como tantos otros impuestos, no puede ordenar lo innatamente dinámico, los procesos naturales. Estamos en octubre y el horizonte es eterno, pero brumoso y gris. Las temperaturas no son demasiado altas y las lluvias no cesan. La naturaleza habla. Entonces nosotros, esta noche de miércoles, proponemos dos cosas. Gozar del éter de miércoles que a veces ayuda a despejar y disfrutar de los inventos humanos de los cuales no renegamos. Algunas músicas y las letras. Una vez un chico me hizo un reportaje, un chico. Tendría más o menos 16 años, ¿sí? Y después me dice, perdóneme, Goyeneche, pero a mí no me gusta tango porque soy muy joven. A mí me gusta. Digo, mira, ¿no te gusta tango? ¿Querés que te guste? Y viví un poco más. De Goyeneche a Tarantino. Zigzagueando entre molduras. Muy pero muy buenas noches, de Goyeneche a Tarantino comienza un nuevo programa, el 129. Y ahora que pienso, el programa que viene tenemos que festejar, porque es número redondo. Mi nombre es Evelina y estoy en Radionaut, en FM 106.3, sola. Juan Matías Sterkel, conocido como Tata, aún no ha llegado porque es un hombre ocupado. Entre otras cosas hace carpintería, además de radio. Pero bueno, lo esperamos con los brazos abiertos. Y el señor Pablito Lesiani en los controles, como todos los miércoles de este año y de los que vienen. También, supongo, ¿no? Sí, dijo. Bueno, como decíamos, esto es de Goyeneche a Tarantino. Esto es Radionauta, FM 106.3. Y estamos en el Olga Vázquez, en la ciudad de La Plata. La calle es 60 entre 10 y 11, por si algún día querés pasar, chusmear, entrar y demás. Un mural enorme ahí en la fachada para que lo reconozcas. Y tenemos vías de comunicación en este hermoso lugar. Tenemos un teléfono que es 451-6917, un WhatsApp, porque tenemos un celular que sigue funcionando, que es 670-5190, llegó el Tata. Yo soy su carpintero. Viene arrastrando los piecitos, está exhausto. Exhausto. Cerrá la puerta, tranqui. Buenas noches, ¿cómo estás? Esto es radio en vivo, ¿viste? Radio en vivo, son estas cosas que pasan. Vida cotidiana. Los días feos. Sí, el colectivo está lleno, no para, te moja un auto. No sabes si llueve, si no, si hace frío, si no. Decían que iba a haber una tormenta eléctrica, yo ni me enteré. ¿Hubo tormenta eléctrica? No. Bueno, estaba en medio de las vías de comunicación. Bueno, la sigo diciendo, vos relajá. Dale, yo te escucho. 670-5190 es el celular de esta radio, para que puedan mandar WhatsApp o lo que quieran. Correo electrónico es radionautafm@gmail.com. Facebook es Radionauta. Twitter es Radionauta FM. Y el Facebook de este programa en particular es de Goyeneche a Tarantino, que puede me gustear. ¿Qué es eso? ¿Una máquina de escribir? No, una calculadora de las viejas. No escucho nada. Ah, bueno, no importa. Bien. Y además, hay diferentes formas de que nos escuches por aire, claramente, esto es una radio, 106.3 FM, pero también por internet en radionauta.com.ar, que es la página de la radio, donde nos puedes escuchar en vivo, pero además escuchar todos los programas viejos de Goyeneche Tarantino y del resto de la programación de la radio. E incluso si querés escuchar alguna nota en particular, están en la página, muy completa, muy bonita. Y si no, nos puedes escuchar por tunein.com, esta aplicación para celulares, que es tunein.com/radionauta, y salimos los otros. Bueno, programa divino. Divino, como todos los programas. Variado, ¿no? Variado. Como para siempre. Cambiar. Claro. Y hoy viene el señor Luciano Leto. Con sus recomendados para fin de mes. Nos quedamos sin plata. Llueve. Él te dice qué hacer, qué leer, qué mirar. ¿Qué hacer? Te dice. Él la tiene tan clara que te dice, tenés que hacer tal cosa. Este octubre, creo, a fin de mes, necesito ir a algún tipo de evento donde me paguen para ir. No, donde tenga que abonar o me salga gratis. Ya, te paguen. Estoy tan corto de dinero que necesito ir a un evento que me digan, bueno. ¿Puedes empezar a hacer esos actos de presencia que hacen los famosos? Vas y te pagas a un boliche, ponele. ¿Cuánto hace que no vas a un boliche? Boliche, boliche. Años. Vas y te pagan. Ahí el calle es alto, para meterme de nuevo. Para apretarme. Apretarte y bailar. Reggaetón. Sí, por una buena comisión. Bueno, vamos. Yo puedo ir con vos. Sí, ¿y con Pablito? ¿Pablito quiere venir? Sí, mira, se muere de ganas. Bueno, vamos a arrancar a escuchar música porque esto es así. Este sábado 29, en el teatro que queda acá en 58, 10 y 11, o 11, 10 y 11, toca Guacho. Guacho es una banda platense amiga de la casa. Tocó acá en el primer Sonido Prevalece, que era unas... Años A, que era unas... Unas movidas culturales que hacíamos de Radionauta, muy buenas. Iba a decir excelentes, pero muy buenas. Y en la primera tocó Guacho. Imagínate cómo arrancó. Arriba. Arriba, había mucha gente. La verdad que en ese momento uno no sabía la cantidad de gente que movía. Y después siempre me fue sorprendiendo la cantidad de gente que mueve, conocida mucha, que por ahí uno no la ve escuchando música de ese palo. Y está coreando y tarareando los temas de Guacho, ¿no? Exactamente. Y por esa razón vamos a escuchar Guacho, un clásico. A nadie se llama el tema del volumen 2, Historia de Viajeros. Y así comenzamos este de Goyeneche Tarantino. We'll be right back. Goyeneche a Tarantino. Miércoles, de 20 a 22, por Radionauta, 106.3. Continuamos en De Goyeneche a Tarantino y estamos escuchando de fondo una banda plenamente recomendable. Hacen jazz funk y un poco algo de rock instrumental. Se llama Bombastic Meatbats y es una banda conformada ya por el año 2003 en Malibu, California, por el señor Chad Smith, baterista él, que se llama en realidad Chadwick Gaylord Smith. Nació en San Paul, en Minnesota, el 25 de octubre de 1961. Este hombre grandote que es parecido a Will Ferrell, el actor, es igual, es conocido porque es el baterista de los Red Hot Chili Peppers, pero además tiene dos proyectos paralelos, podríamos decir, además de dar clínicas de batería a lo largo y ancho de este planeta Tierra. Como decíamos, esta es una de sus bandas, que en realidad se llama Chad Smith Bombastic Meatbats, que tiene tres discos y realmente está buenísima. Instrumental, ¿no? Para, como siempre decimos, cocinar, limpiar la casa, pasar el plumero o lo que usted desee. Pero además tiene otra banda que vamos a escuchar en un ratito nomás, que se llama Chicken Foot, que es una banda que podríamos decir de medio heavy, hard rock, tiene unos dejos de blues, mucho riff de guitarra. Y el programa pasado hablamos de Van Halen, ¿o no? Mm-hmm. Bueno, sí. Quien canta en esta banda es Sammy Hagar. Que es el cantante. El odiado cantante. Estaban los dos cantantes. Cuando dejó de estar Devil Lee Roth, entró Sammy Hagar, detestaron muchos. A mí tiene su onda. Los discos solistas de Sammy Hagar están bastante buenos. Y están peleados, no se conocen, pero están peleados a muerte con Devil Lee Roth, obviamente, por cuestión de egos. Claro, que es lo que hablábamos la vez pasada. Este hombre tiene como, me sale capaz medio simplista lo que voy a decir, pero una forma de cantar muy 80, muy banda de... Es muy 80, sí. ¿No? ¿Coincidís? Es muy 80. Bueno. Y esto puedo decir que se formaron en Malibu, ¿no? Porque no, estos no. Porque bueno, igual Sammy Hagar tiene un restaurante, creo. Le gusta toda la movida gastronómica, ¿no? Ahí va. Le gusta comer, se ve. Además. Está sanito, sí. Después, bueno, entonces, a ver, para diferenciar. Lo que estamos escuchando se formó en Malibu. La que vamos a escuchar en un rato, que es Chicken Foot, donde canta el ex... Bueno, no, cantante de Van Halen. Se llama esto, Chicken Foot. Ex. Toca la guitarra Joe Satriani. Y el ex bajo de Van Halen, Michael Anthony, toca el bajo, claramente. Y Chad Smith toca la batería. También tiene un par de discos esta banda, Chicken Foot. A mí me gustó más esta, hablando de los proyectos de Chad Smith. No tienen un culo que ver una con la otra, pero bueno. ¿A vos? Está más funkera. El hard rock de los 80 no es una cosa que me deslumbre. Bien, bueno. Hablando de funkeras, yo lo que propongo es escuchar esta banda Chicken Foot, que no es funk, pero no importa. Y dejamos ahí como el hilito del funk para volver y hablar un poco de funk. Porque tenemos funk adelic. Un funk adelic en un ratito. Vamos a escuchar ahora a Chicken Foot. El tema se llama Soap on a Rope. Rock, soul, blues, sing anything, do ya? get your soul up. And get your buzz on. Y a vos te encantaría si tuvieses los auriculares puestos. Porque hoy llegó y se puso auriculares sin enchufar. Yo creo que esto la gente lo sepa. Él llega, el carpintero, y es así, ¿viste? Con el dedo machucado del martillo. Bien. ¿Ya conté todas tus intimidades? Ahora toda mi miseria, sí. El próximo bloque me toca a mí. Bueno, guarda. Bien. Hablábamos de funk hace un ratito. Porque Chad Smith toca en una banda que hace jazz funk. Pero en realidad, si hablamos del funk, tenemos que irnos... Se puede decir casi a las raíces. Y esto que estamos escuchando tiene que ver con eso. ¿Y por qué tiene que ver con efemérides en realidad? Porque un 26 de octubre de 1951 nacía el señor conocido como Bootsy Collins, que en realidad se llama... Williams. Guillermo, ¿no? Guillermito Collins, exactamente. Nació en Cincinnati, Estados Unidos. Tuvo una banda ya por el 68 con un hermano, un primo y qué sé yo. No es que no nos importe, pero se consagró como gran bajista de funk allá por el 69 porque tocó nada más y nada menos que con James Brown, uno de los padres del funk, si no es el padre. Habría que hacerle un ADN al funk, a ver de quién es hijo, pero bueno. Entre el 69 y el 71 más o menos tocó acompañando a James Brown y después ya en el 72 empezó a formar parte de Funkadelic, que es una banda de la cual hemos hablado en algún momento, donde uno de sus fundadores es George Clinton, también productor musical y demás. Esto que estamos escuchando pertenece al primer álbum en el cual Bootsy participó como bajista de Funkadelic. Se llama este álbum Cosmic Slop, y el tema se llama Decí lo que te encanta. Navy Dugout. Buena. Ok. Bueno, así como hablaste recién, habla Bootsy Collins. Porque él. Tiene una voz mucho más ronca. Pero te salió parecido. Tiene mucho, you know, mucho así como mucho cliché, mucha muletilla. Y él aparece en internet como una mínima clínica de bajo para tocar el bajo como se debe en el funk. Y quisimos traer un poquito para que se escuche crudamente a este muchacho. Este video está en las redes sociales, no, en internet. Y así se puede tocar el bajo para hacer funk. One, you know. And then you would try to fit your different notes, what you felt in between that, like. You know, and that's the funk. You know? You know? And you can change that. You know? You know, it's however you feel, but you just have to fit it between that space, that little space that you got, which is. No parece difícil así, ¿eh? Claro, te lo tira como diciendo, y podés cambiarlo, y podés. Es como la fórmula básica para tocar funk con el bajo. Claro, además, no te lo hice cualquiera. O sea, tocó con James Brown, después tocó con Funkadelic. O sea, es. La institución del bajo del funk, que te lo dice. Básicamente, animate, te dice. Además, es uno de los creadores del slap. Exactamente. También, digamos, no es moco de pavo. Un moco de pavo, digamos. Si te dice que tenés que hacer tin, tin, tiriquiriqui, tin. You know. Pues hace eso y listo, digamos. Bienvenido al mundo del funk. Exactamente. Hay que practicar eso nomás. Sí. Te calculo, digamos, hasta uno escuchándolo nada más se lo imagina. Es, a ver, va en el ritmo, va en, ¿no?, en la onda. Sí. Pero bueno, cuenta. Hay que tenerla. Por eso hay un solo, sí, un solo flea, un solo tantos. Pero bueno, tatas, capaz podés. Voy a vender la guitarra y me compro un bajo. Lo vengo pensando. Dale, hacete uno de madera. ¿O no? No soy luthier, pero podría aprender. Es bueno que seas luthier. Sí, vamos a aprender. Dame tiempo. Hay un compañero tuyo de carpintería que nos escucha muchas veces, que es el señor Lucho Di Loreto, sí, que nos manda un gran saludo. Y que de hecho ahí está mi socio de... ¿De lutería? De lebanismo luthier. Bueno. A futuro. Me parece, ¿sí?, perfecto. Yo, un abrazo, yo me asocio. Yo no, nada, cebo mate. ¿O puedo ¿Vos aprender? ¿Vos probás los bajos? Yo pruebo... Sí, pruebo los bajos. Y bueno, así aprende a tocar. Me parece perfecto. Ya tenía a Bootsy Collins, te pones el video, lo repetís durante 45... Un tutorial. Me miro. Ahora seguías... Insoportable. Pero bueno, puede ser. Vamos a seguir en el palo musical porque este programa es así. No tanto con el funk. Pero vamos, queremos... un giro. Un volantazo. ¿Mm? Nos vamos a otra moldura. Dimensión. Otra dimensión. Porque un 30 de octubre, o sea, venimos a Argentina, una persona que reconocida nacionalmente, en los últimos años fue muy también mediática, si se quiere, porque es K, abiertamente. Recontra K. ¿O no? ¿No es cierto lo que digo? No lo estamos juzgando, simplemente estamos diciendo. La explicación fue muy... Es un artista de la hostia, pero en los últimos tiempos, bueno... Declaró que era militante... K. Al kirchnerismo. Bueno, ¿qué te haces el correcto, Juan Matías? Va. El 30 de octubre de 1946 nació Horacio Fontova. Mi viejo escuchaba a Horacio Fontova, incluso tiene un cassette. Total. Y yo por eso como que lo tengo muy presente. ¿Viste? La gente capaz que no tanto, la gente. Pero bueno... decíamos, 30 de octubre de 1946, el negro Fontova nació y se crió en un seno musical, básicamente. Su padre era cantante lírico y productor cinematográfico. Su madre, concertista de piano. Uno de sus abuelos era un violinista y uno de sus bisabuelos fue actor. O sea, arte. Arte para liberarte, totalmente, ¿no? E incluso Horacio Fontova no solo fue músico. Fue músico, pobre, está vivo, Evelina. Sino que también fue ilustrador, diseñador gráfico. E incluso en nuestro Facebook, que es de Goyeneche Tarantino, o en el nuestro personal, o en la radio, Radio Nauta, aparece una de las tapas de una de las revistas en las cuales él participó allá por los años 70, que es El Expreso Imaginario. Revista que se fundó en el año 1976, bajo la dirección de Jorge Pistocchi, o Pistocchi, como no sé cómo se dirá exactamente. Y queríamos hacer una breve reseña de esta revista porque en realidad nació la idea de esta revista era hacer como una especie de suplemento de rock de una revista que ya existía llamada Mordisco. Después empezó a tener como una identidad propia esta revista Expreso Imaginario. Si bien siempre el rock y la música fue como el eje transversal de esta publicación, siempre buscó ahondar en otros temas, como por ejemplo ecología, medio ambiente y demás, y expandirse también a lo que es Latinoamérica. Uno de sus directores, después del fundador, fue Pipe Lenoir, que estuvo en la revista, al igual que Fontova, hasta el año 81. Pettinato también fue director de esta revista un tiempo después. Y hay una frase de Pipo que dice que está bueno, ¿no?, para saber también como el trasfondo de los medios de comunicación. Las reuniones de redacción delirantes y creativas eran lo que hoy se llamaría un brainstorming, es decir, una lluvia de ideas. Solo que las ideas y las tormentas eran muy extremas, motorizadas por la brillante imaginación de Jorge y el humor corrosivo del Negro Fontova. La redacción era como una extraña isla de libertad en medio de una ciudad cálida, perdón, una ciudad callada, nada que ver, y asustada. Pensemos, años 70, principios de los 80, esta revista salía a la calle y Argentina estaba ardiendo, básicamente. Y encontró un blog donde se pueden descargar todos los números de Expreso Imaginario. Bueno, eso. Podríamos compartirlo con la gente. Y no ser egoístas, ¿verdad? Incluso en el depende. Es verdad. Que nos llamen primero. Sí. Y después al que nos manda un mensajito. Bueno, Lucho ya se ganó el link de Expreso. Unos ratas era. Te ganaste el link de Expreso Imaginario. Nada, tiene unas tapas, aparte algunas ilustradas, como decíamos. Y después aparecen todos los artistas argentinos y mundiales habidos y por haber. Spinetta, Papo, Gismonti, el brasilero que hemos pasado por aquí, Zappa, bueno, demás. Volviendo a Fontova, además de ser ilustrador y laburar en Expreso Imaginario, es conocido también que casi todos sus trabajos musicales tienen que ver un poco con el rock, lo latino y el humor. Siempre le puso como una dosis de humor a todo lo que hizo, musicalmente hablando. En el año 82 salió un tema que fue como el hit, que se llama Me tenés podrido. Mi mamá lo cantaba en su momento, con Fontova Trío. Después tuvo otra banda llamada Los Sobrinos. Después tocó con un músico uruguayo ya por el 85, Leo Maslía. Y después en el 2004... Después en el 2004, un montón de años después, en realidad, sacó un disco llamado Fontova 2004, Negro, donde hay varias colaboraciones de varios artistas como León Gieco, Lito Vitale y demás. ¿Te gusta Negro Fontova? ¿Tenés algo para decir sobre él? En televisión laburó con Jorge Ginsburg. Con Ginsburg. Yo me acuerdo del Negro vestido de mujer. Hacía como de, no me acuerdo bien, pero... Después le perdí un poco. Lo vi después, sí, en algunos programas. 6, 7, 8. Sí, pegándola, dando vueltas por esto de que se le acusaba o no sobre su militancia o no, lo cual es claro, lo menos, pero digamos. Sí, chicos. Tanto inflarlo, digamos, a favor como denostarlo en contra... Por ahí en esa pelea se perdió todo lo que era el Negro, digamos. ¿No? Es que es un artista realmente con todas las letras, por esto que decíamos, no solo músico, y un muy buen músico, una voz muy buena para mí, además de esto, ¿no? De laburar desde la gráfica, bueno, la tele, ni hablar. Muy completo el Negro. Very complete. Tenemos algo para escuchar del Negro. Claramente que sí. En este disco que sacó como solista, que es un proyecto de él, con él. Claro, con su nombre solo. Con su nombre solo, en el año 2004. Hay un tema que se llama Animal Tierno y Fácil. Hay varias versiones de este tema que es de él. Un tema que no es funk, es muy bonito, muy tranquilo, y así escuchamos un poco de música argentina. Animal tierno y fácil, inútilmente pobre, vos sos igual a nadie, inesperadamente torpe, descendiente sabio sin saber de la raza que un día va a dejar a la tierra sucia y empobrecida, viajero de otros mundos donde buscas hermanos, prisionero del hambre. Tu historia es algo tan raro, si hasta la risa se me mezcla con pena de mirarte. Vos sos la obra de arte, animal tierno y fácil. Es que sos un animal, perdido en la pregunta final, duda total. Sos un animal, un ejemplar tan fácil de odiar, fácil de amar. Sos un animal, que nace y muere en la soledad. ¿Cómo te va? Sos un animal, esclavo de la necesidad. Te encuentro entre las sombras, la vida sigue y no te nombra. Tu calle y tu miseria, un poco de lo que te queda. Será por eso que tu cara es igual a la mía. La rueda nunca para, la noche le sigue al día. Animal tierno y fácil, el joven del viejo planeta. Sin saberlo siquiera, giras como una veleta. Miles de años te esperaron por la salud del tiempo. Te ves como un pescado buscando su casa en el viento. Es que sos un animal, perdido en la pregunta final, duda total. Sos un animal, un ejemplar tan fácil de odiar, fácil de amar. Sos un animal, que nace y muere en la soledad. ¿Cómo te va? Sos un animal, esclavo de la necesidad. Seguimos en Degollonecha Tarantino. Escuchamos al negro Fontova hace minutos nomás, segundos nomás. Y ahora, dice, hay una pausa. ¿Y ahora? Y ahora tenemos de fondo lo Monster Magnet. Así, con ese nombre que, dado que, digamos, un 28 de octubre, ¿no?, de 1956, nacía Dave Windorf, que es hoy en día, si bien es el doble de él mismo. Flancito Rock. O sea, dejó las drogas y es el doble de él. Si uno lo ve, es el doble de él. O sea, es Double Dave. Según dicen. Se relajó. Bueno, fundó esta banda Monster Magnet, muchas veces asociada con el Stoner Rock, pero que tienen, si bien tiene algunas conexiones, tienen por ahí más influencias, si se quiere. Con lo que es el rock de los 60, de los 70 y toda la movida más psicodélica, ¿no? Uh-huh. Y no tiene ese sonido tan crudo que tiene el Stoner. Banda que se fundó en el 91, si bien Windorf ya venía tocando hacía tiempo, debutaron como disco, si quiere, lo que estamos escuchando es Lord Thirteen, que es parte de un EP que trae tres temas. Este tema, otro más, y otro más que se llama Tab, que dura como 25 minutos. Ajá. Que son esa cosa de la vieja escuela, ahí sí, del Stoner y el Space Rock, que son esos temas largos, colgados, con solos o por ahí con bases repetitivas, que la idea es como relajar y que te lleve a otra galaxia, digamos, los temas. Tengo una pregunta, ¿sí? Mira la pregunta que voy a hacer, pero bueno, en las presentaciones en vivo, ¿estos temas son reversionados por ellos mismos? ¿O los tocan, duran 25 minutos y respetan todo esto que está diciendo vos? No, esos estos temas... Sí. Monster Magnet duró muy poco en la escuela de hacer temas largos. De hecho, ya desde el 93, que sacaron su primer disco de Super Youth, y Dopes to Infinity. Dopes to Infinity. Sí. ¿Se entiende? Por eso son parte del Stoner, ¿no? Porque tienen que ver toda esta relación con las drogas, más que nada. Empezaron a cortar los temas, claro, a no hacerlos tan largos. Hay bandas, hay una banda que se llama Sleep, que sacó un tema, Jerusalén, que dura 56 minutos. No, una pavada. Y lo tocaron en vivo. Te compras un chori en el medio. Te compras un chori, te vas a tu casa, te buscas un abrigo, deja el abrigo, volvés. Y son tocando. Viajes, ¿no? Viajes. ¿Qué es claro. Eso? Uno va sabiendo que va a suceder eso. Dentro de los Stoner existen estas bandas que tienen ahí un piso, un piso de 25 minutos y de ahí le meten para arriba. Bueno. No es el caso de los Magnite, que te digo, generalmente viene más de una cultura muy MC5, muy Sabbath. Por ahí lo más corto de los Saba, los Stooges. Entonces, por ahí temas de 20 y pico de minutos no le quedaban muy, muy parejitos, digamos. En el 98 sacan por ahí su disco, que es el que lo lleva al éxito mundial. Han tenido un éxito bastante relativo, previo, si se quiere, a lo que fue Queens of Stone Age. Uh-huh. Y en paralelo a Kaias, digamos, es la banda que mayor éxito tuvo en este género, ¿no? Y lo transgredió, ellos tampoco se sienten muy representados. Pero en el 98 sacan Power Trip, que es un disco que está inspirado, si se quiere, en el ambiente frívolo, sí, de Las Vegas, ¿no? Un disco hecho en Las Vegas. Luces. Dicen que fue bajo la presión de la empresa discográfica, que le pidió: necesitamos un disco la semana que viene. No, el mes que viene, no, digamos, una semana sería muy poco. Bueno, él se fue una semana. Se drogó a los Hunter Thompson. Es el viaje que hizo Hunter Thompson en Pánico y Locura en Las Vegas. Ajá. Lo hizo él. Estuvo encerrado una semana, reventándose a drogas y viviendo la vida de Las Vegas. Volvió un mes después con el disco en mano. Siguió con las composiciones, que se las presentó al resto del grupo. Dijo: bueno, acá estamos. Y gustó, aparentemente. Y gustó. La verdad es que es una banda sumamente interesante. Está muy bueno para prestar atención y es parte de esta movida de principios de los 90, digamos. Uh-huh. De bandas inclasificables o difíciles de clasificar que sucedieron o a posteriori, ¿no? Sí, una redundancia, ¿no? De lo que fue la explosión del grunge, ¿no? Bandas como que además compartían los mismos gustos y esta cuestión contracultural medio extraña, ¿no? Ahí tenemos a los White Zombie, tenemos a Glenn Danzig, tenemos a Marilyn Manson, ¿no? Como que no encajan, son un pastiche de un montón de cosas que es propio de los 90, ¿no? Una mezcla de todo. De una. De alguna manera. Y esta banda era esto, un poco los 70, un poco los 60, algún sonido un poco más de los 90, mucha película clase B, mucho droga de por medio, y bueno, quedó esto. Salió esto. Salió esto, que son los Magnet, que hoy en día siguen tocando, aún cuando su cantante está detonado, siguen sonando bastante, bastante piola, han hecho discos cada vez más experimentales. Pero bueno, por un lado tenemos a los Magnet y por el otro nos vamos un par de días más atrás y un tempito más atrás, al 25 de octubre del año 1951, si la memoria no me falla, porque nace Richard Lloyd en Pittsburgh, Pensilvania, Venia, que es un músico, bueno, estadounidense, claro está, y es el otro pilar, digamos, de lo que es una de las duplas más grandes que tiene el rock, que es la dupla Lloyd Verlaine de Television, una banda efímera, como lo fue la mayor parte del punk, pero que siempre se sintió cómoda en ese género, dado por esto, una dupla muy sumamente creativa y que el punk, digamos, le quedaba bastante, bastante corto, digamos. Eso te iba a decir, no era un punk cuadradingui como solemos conocer. Claro, se lo agrupan esto del protopunk, El protopunk, sí, son del protopunk porque son anteriores al punk, pero están en la escena, de hecho son los que debutan en el CBGB, ¿no? Antes que los Ramones, antes claro. que Suicide Banshees, antes que todo ese el resto de bandas. Neoyorquino, que hablamos de él alguna vez. Sacaron dos discos, digamos, y tuvieron una posterior reunión, ¿no? Marky Moon en el año 77 y Adventure en el 78. En el 79 se separaron y se volvieron a juntar en el 92 para grabar Television, lo cual no tuvo mucho éxito. Es una banda que por ahí no cosechó un éxito muy, muy significativo en su época, pero sí se ha transformado en una banda de culto, ¿no? A lo largo del tiempo, y ha sido influencia de bandas dispares, pero conocidas como los U2, Sonic Youth, David Bowie, R.E.M., Echo the Bunnymen, Siouxsie and the Banshees, The Clash. Claro, todos reconocen influencias de Television, ¿no? Los Strokes, ¿sí? Banda más moderna. Bueno, y qué aún bueno así, que lo estemos pasando, ¿no? Porque en su momento aparentemente no fueron tan reconocidos. Así es. Somos así nosotros. Pero fíjate lo que es la vida, que el pobre Lloyd... ¿Qué le pachó? Trabajaba a la par de camarero y hacía encuestas telefónicas para subsistir porque, bueno, no había mucho éxito en su banda. En un call center, digamos. Claro, trabajaba en un call center. Ahí está todo este tema de qué es Television. Ellos dicen que mezclan un poco de garage rock con algo de jazz, el jazz más de John Coltrane. Las letras están muy elaboradas, por eso también no tiene nada de punk. El punk que tiene letras muy directas, que tiene un sonido muy directo. Estos tipos se rebuscan como para dar más una vuelta, si se quiere, a esa cuestión más intelectualoide que tenían los Velvet Underground, que tenían los Reed, ¿no? Y declaran ellos, ¿no? Según Berlin, es parecido a los Ventures, a The Ventures. Dicen. Cuando se le ha preguntado a Lloyd si podría llegar a entrar, por lo menos Marky Moon, dentro de lo que es la psicodelia, dice... Un álbum psicodélico es un álbum que cuando lo pones, si escuchás ambos lados, cuando termina, tus percepciones han cambiado, eso sería un disco psicodélico. Y creo que nuestro disco puede hacer eso. O sea, no lo niega. Bueno. Sí, bastante variopinta estos tipos, de alguna manera. Otros han llamado los Grateful Dead del punk, ¿no? Por esa cuestión de mezclar, andar comparando todo. Claro, buscar alguno conocido de antes y ponerle con otra cosa y de ahí se vende más. Pero a estos flacos no les fue muy bien vendiendo, así que... bueno, ahí quedaron. Vamos con dos temitas dos. Sí. ¿Sí? Los dos temitas, la particularidad que tienen es que el disco y el tema que pasamos se llaman iguales. ¿Sí? Primero vamos con Monster Magnet, con el tema Power Trip, del disco Power Trip, del que mencionamos, del año 98. Y después viene Television... con el tema de Marky Moon, del disco Marky Moon, del año 77. Y si después de esto tus percepciones cambiaron, es porque realmente es un disco psicodélico. Sí. Who's gonna teach you how to dance? Who's gonna show you how to fly? Who's gonna call you on the lame dope smoking slack and little sucker you are? Blow the game. When are you gonna blow the dance. Who's gonna show you how to fly? When you get tired of the crap, baby, move over here and maybe buy some of mine. Hesitating. Yeah.

Y este mes, es la última de este mes, el tema, el eje fue bandas con instrumentación poco usual, atípica, rara. Poco convencional. Poco convencional. Este hombre gritando de una manera muy, muy armoniosa. ¿Quién es? Yo de paso... Este señor que grita de una manera muy armoniosa y depende del tema que lo agarres, te puede relajar y puedes confundírtelo con un Louis Armstrong o puedes pasar a otro tema y salir corriendo porque te ladra. Es Thomas Alan Waits, Tom Waits, más conocido como Tom Waits. Nacido en Pomona, California. ¿Con Pomona? Pomona, lugar de California. Mira Boston. 7 de diciembre de 1949. ¿Sí? Es músico, cantante, compositor y actor, ¿no? Muy influenciado por Bukowski, muy influenciado por la generación Beat, por Jack Kerouac y toda esa movida. Ajá. Lo trajimos, hicimos un poquito de trampa, tal vez. Pero por esto de la instrumentación poco usual, sí, pensamos que, bueno, parte de la instrumentación también es la vocalización. Y si hay alguien que canta realmente extraño muchas veces, es este señor Waits, que tiene una voz bastante particular, muy ronca, muy aginebrada, pero hay temas que realmente creo que ni los negros que tienen vozarrón plenamente llegarían a... Tal vez animarse a hacer lo que se le ocurre a este señor. Un osado que la viene remando. Es exitoso, ¿no? Bastante exitoso, si bien no tuvo un comienzo muy feliz, porque era la época de los Eagles y el Hotel California, y era la época de Tim Buckley, el padre de Jeff Buckley. Entonces, este tipo que mezclaba el bluegrass, el jazz y el vodevil, para la época era medio extraño, ¿no? Y más en todo ese ambiente muy abohemiado, ¿no? Él también, poco entre personaje y entre un poco que era así, Waits empezó en esos circuitos, ¿no? Muy under, muy independientes. Y muy de la noche, muy del whisky, muy del pucho, ¿no? De ahí esa voz también. De ahí esa voz, ¿no? No es menor, no es menor. Siempre tuvo una voz con bastante presencia. Por ahí en algunas, uno ve algunos pasajes y tiene un aire a Sinatra. Esto lo contamos. Ajá. En otros pasajes tiene ese aire a Louis Armstrong, ¿no? Va variando, ¿no? Pero es un tipo que ha sabido jugar con su voz bastante. Por eso, y es bastante poco convencional. A pleno. Y la instrumentación, si queremos, va variando, ¿no? Es bastante. Ha llegado a tocar tango también, ¿no? Decíamos. Comenzó trabajando en los cabarets a los 17 años, en los cabarets de Los Ángeles, ¿no? Lugar de la bohemiada, ¿no? Estos lugares más cabaret pensamos también en lugar donde tocaban músicos, ¿no? Claro, no, otro no, mambo. Particularmente el cabaret. De acá. De acá. De ahora. De ahora, mejor dicho, pues entre los cabarets también. Sí. Acá y en todos lados eran más musicales. En mediados de los 70, los 80 también empezó a tener cierto éxito relativo. Y ya en los 80 sí llegó a un piso, ¿no? Con tres discos particularmente. El primero es muy difícil de nombrar porque es toda una palabra junta. A ver. Swordfish Thrombones. Bien. Todo junto. Te salió bárbaro. En el 83, Rain Dogs del 85, que es por ahí su disco más conocido. Y Frank Wild Years, que salió en el 87, ¿no? Donde ahí confluyen esta cantidad de estilos y va desde el blues al tango, ¿no? Y lo lleva a Wade, lo catapulta, si se quiere, hasta un lugar privilegiado, ¿no? Como un artista que, bueno, bastante reconocido. También comienza con lo que es su incursión en el cine. Actúa en Bajo el peso de la ley, de Jim Jarmusch, un director base del cine independiente sumamente recomendable. Estuve viendo cosas en Drácula, de Coppola, en Vidas Cruzadas, sí, también, donde empieza a tener papeles ya de importancia. Él había actuado ya con Coppola en Corazonada, en una película del 82 con Francis Ford Coppola, pero ahí había tenido un papel secundario, lo cual, bueno, también le da cierta relevancia. Aparece en otra película, esta la estuve viendo el otro día, película es sumamente extraña, pero... Decíla igual, porque la gente que nos escucha capaz le guste. De este... Jim Jarmusch, podríamos llamar Jarmusch. Como sea, un tipo que si vos lo ves, mirás una foto, sí, lo conocés. Pues tiene el pelo blanco, tiene como un pelo engominado, medio como inflado para, sí, atrás. Como extraño. Un Puma Rodríguez, pero blanco. Claro, blanco. Que según dice el mismo Tom Waits, a los 15 años ya se quedó con el pelo blanco. Y eso, a los 15 años, tuvo una enfermedad. ¿La de Charlie García? Pudo haber sido. Mirá, que le dejó el pelo blanco y dice, bueno, él siempre fue un extranjero ante el resto. Por eso también su cine, esto lo dice Waits, es tan particular, ¿no? Es siempre una mirada desde afuera. Mirá. Pero bueno, decíamos, en 2013 hizo una película que se llama Coffee and Cigarettes, que la película trata de 11 historias, uh-huh, cortitas que suceden en un bar. Uno ve una mesa de un bar, dos personas que se sientan, o tres, ¿no?, que mantienen un diálogo y ahí acaba. No hay muchas emociones fuertes, tal vez en la tensión, por ahí más en los silencios. Una de estas escenas, que se llama... En algún lugar de California, digamos, en su traducción, aparecen Iggy Pop y Tom Waits. Y tienen ahí una charla, ¿no? Ahí va. Uno como Tom, el otro como Iggy. Como músicos no muy conocidos, o si se quiere, no bajo el estrellato, ¿no? Uh-huh. Que se encuentran y meten una charla. Interesante la película porque el tipo hace mucho hincapié en esto de los diálogos, ¿no? Importa mucho más el contexto muchas veces, el ambiente y la charla en sí. Fácilmente de encontrar en internet. Está en YouTube. Listo. Está en YouTube y está subtitulada. Gracias a Dios. Y también hay otra película también muy recomendable, que es Night on Earth, que la música la hace Tom Waits. Y que también es una situación similar. Son 5 historias de un pasajero que sube un taxi. Y suceden en el taxi. Lo que uno ve por ahí es muchas imágenes del paisaje. Uno es un taxi en Los Ángeles, el otro en Nueva York, el otro en Roma. Otra situación en París y la última en Helsinki. Bueno, si llueve este fin de semana hay un montón de cosas. Hay un montón de cosas para también mirar. Para ver. Y bueno, después ya llegó, creo, al punto máximo en lo que es la actuación. Él, en el 2009, cuando interpretó al diablo en El imaginario del Dr. Parnassus, una película bastante conocida de Terry Gilliam, ¿no?, director de Pánico y Locura en Las Vegas, dicho sea de paso. Un datito antes. Tira, para arriba. Según se dice, su esposa, Kathleen Brennan, también una tipa bastante conocida, que produce, compone, ¿no?, junto a él, y también filtra los contenidos, lo prohibió juntarse con su ex amigos. Es una decisión de conjunto, ¿no? Pero para la gilada es más fácil decir que la esposa le prohibió. Claro. ¿Quiénes son sus ex amigos? Y bueno, los que lo ayudaron a hacerse, ¿no?, como músico, pero son también sus compañeros de andanzas en el mundo de la droga, del whisky y de la noche, ¿no? Uno de esos es un tal Chuck Weiss. Sí. Chuck Weiss es un baterista y cantante que es muy extraño porque no lo conoce nadie, pero es un tipo que tocó con mucha gente muy grosa y cantó con gente muy grosa, como Muddy Waters, como Willie Dixon, como Dr. Jones. Pero ¿por qué nadie lo conoce? Porque es un tipo que tiene pánico a los aviones y nunca salió vive en California, en la parte sur de California. Mira. Tocó 11 años en un mismo bar, no sale porque tiene pánico, entonces produce y hace con los que vienen a visitarlo. Claro, ¿no? Tienen que ir a él. Tienen que ir a él. Por lo cual, dice, bueno, la esposa dijo, no, con esta junta no te metas. O él mismo decidió que años después. Entonces, él ante una entrevista siempre dice, nunca me preguntes por mis amigos del pasado, nunca me preguntes por esto y por lo otro. O sea, son temas como que él pauta a priori que no se pueden hablar. Claro, mucha gente hace eso. Tipo extraño. Tenemos que empezar a hacer eso nosotros. Tenemos que ser extraños. Cuando nos entrevisten. Cuando nos entrevisten, nos dicen, de estas cosas yo no hablo. Mira, no, claro, hasta acá llega mi vida, ¿no? Ay, no te metas. Pero sí, puede ser la boludez. No. ¿Cuál es tu comida favorita? No. De eso no quiero hablar. No quiero hablar. Bueno. Bueno, vamos con un temita de Tom Waits. Es del año 78. El tema se llama Romeo is Bleeding, del disco Blue Valentine. Bueno. Romeo is bleeding, not so you notice. So on 18th Street as usual, looking so hard against the hood of his car, putting out a cigarette in his hand. For all the bachugos at the pumps, Romero's beating body. I seen how far they can spit, but it was just another night. And now they're huddled in the brake lights of a 58 Bel Air, and listening to how Romeo killed the sheriff with his knife. And they all jump and they hear the sirens. Romeo just laughs. It's all a racket in the world. They ain't never gonna see that copper's ass. He ain't never gonna see another summer's eye for cutting down my brother, leaving him like a dog beating the car without his knife. Romeo says, hey man, give me a cigarette, and they hurry for that pack. Frankie lights for him, bats him on the back, throws a bottle in a milk truck, and as it breaks, he grabs his nuts. They all know they could be just like Romeo if they only had the guts. Romeo is bleeding, but nobody can tell. He sings along with the radio with a bullet in his chest. He combs back his feathers, they all agree it's clear, and everything is cool, and that Romeo is here. Romeo is bleeding, he winces now and then. He leans against the car door, feels the blood in his shoes. Someone's crying at a fire point in a phone booth by the store. Romeo starts his engines, wipes the blood off the door. Brought his shooting signal with a radio full blast. Even the boys are hiking up their chinos, and now they're all trying to stand like Romeo with their moon cut like a sickle. Now they're talking now in Spanish all about their hero. Goyeneche a Tarantino, zigzagueando entre molduras. I'm a zombie, zombie, zombie for your love. I'm a zombie, zombie, zombie for your love. I lost all sense of reason. I don't really love my own. Have you, I must Como indicó esa artística preciosa que acaba de pasar. Sí, un mix extraño entre chanson français y un scratch. Sí, porque somos así. Que tiene el apellido en su letra. Exactamente, el apellido pronunciado correctamente nuestro columnista, el señor Luciano Leto. Pero te lo pasa 15 veces. Luciano Leto, conocido como, por nosotros como Lucho Laito. ¿No? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Todo bien? Muy bien, sí, todo bueno, bien. Bueno, nos alegramos. Llega fin de mes, el Tata no tiene plata. Sí, el hoy, Tata, entre otras. Pero hoy hablamos de él. Entre sí, entre otros millones de personas. Sí, sí, pero hoy hablamos de él. Ah, bueno. Entonces. No, que... de esas cosas no, como Tom Waits, yo de esas cosas no quiero que hablen. No, llega fin de mes, realmente la plata no alcanza para hacer un montón de cosas, como comer. No, y necesitamos que nos recomiendes cosas, Luciano. Bueno, la otra vez los saqué a pasear, me acuerdo. Sí. Esta vez, cosas para estar en, para disfrutar en casa. Perfecto. En algún momento se había hablado de, en esta columna, de hacer algo respecto a la película, la gran película que ha hecho Netflix sobre Nina Simone. Sí. Que es una película que vamos a decir que hay que ver, los que puedan y las que puedan, véanla porque está muy buena. Está en Netflix, se llama What Happened, Miss Simone. ¿Qué ha pasado, Miss Simone? Es una película muy interesante para ver. Pero bueno, ya tiene suficiente prensa, me pareció, esa película. Y en esa línea elegí otras dos películas sobre dos mujeres cantantes, dos mujeres del siglo XX, un poco menos conocidas que Nina Simone. Una de ellas está cantando ahora, tras nuestro, en francés, es Miriam Makeba. Uh-huh. Una señora que nació en el año 32 en Johannesburgo, en Sudáfrica. Y que murió en el año 2008 en Italia, una verdadera ciudadana del mundo, una mujer que cantó en decenas de lenguas, que vivió en varios países y que tiene una vida apasionante que se puede seguir en una película que se llama Mamá África, que es como le decían a ella. Uh-huh. Una película de un tal Mika Kaurishaki. Kaukarijanski, un finlandés. Ah, mira. Que hizo una película en 2011 sobre su vida, una película biográfica. Es una un documental clásico, podríamos uh-huh. decir, de cabezas parlantes y de recorridos de algunos lugares en los que Miriam Makeba vivió, actuó y demás. Es una historia. La película dura una hora y media, pero es una historia. Increíble la de esta mujer que muy pobre, hija de una curandera de Sudáfrica, Johannesburgo, como les decía, nunca tuvo educación musical, pero nació con esta voz que le estamos escuchando, una voz maravillosa. Empezó cantando en un grupo que se llamaba los Manhattan Brothers, uh-huh. los hermanos de Manhattan, que era un grupo vocal masculino y de blancos. Pero la descubrieron cantando en la calle y dijeron, no podemos perder la oportunidad de que esta chica cante con nosotros. Así que en la película hay unas imágenes muy, muy extrañas de ella. Con el tiempo termina siendo ella la primera voz y los tipos le hacen los coros. Estos grupos vocales que habían tenido su origen, que estaban en boga en los Estados Unidos, ¿no? Estamos hablando de los años 50. Uh-huh. Que, bueno, y con la maquinaria, por supuesto, de la industria cultural americana, habían llegado a Sudáfrica, donde ella vivía. Y después forman un grupo, sí, vocal de mujeres negras, que se llama The Skylarks, se llamó The Skylarks, con el que empezó a tener ahí, sí, un gran éxito. Ahí se convierte ella, por supuesto, enseguida se convierte ella en la primera figura del grupo, que era un trío. Ella, una mujer muy hermosa, además. Y empieza a adquirir notoriedad al punto de que es elegida por un realizador cinematográfico, un tal Lionel Rogozin, que también es un norteamericano que va a África como medio como a grabar, a filmar una película sobre el estado de situación de África de ese momento, que se llama Come Back Africa, la película. Se empezó a proyectar, se estrenó en el año 59. Tuvo bastante éxito, digamos, para una película mediana. Y no solamente se pasó en Estados Unidos, sino que también se pasó en Sudáfrica. Paralelamente, en esa película, Miriam Makeba cantaba ella sola, cantaba dos o tres canciones. Y paralelamente ella siguió con su carrera, con las Skylarks, y viajó a Londres como en una gira. Y esto en el año 60, y cuando quiere volver, el gobierno sudafricano le había prohibido el regreso. ¿Por qué? Porque la película hablaba del apartheid. Y hablaba mal del apartheid, lógicamente. Bueno, no tan lógicamente, pero hablaba mal del apartheid. Lo ponía sobre la mesa. No había tanta información circulante en el año 60 sobre nada, y menos sobre la actualidad africana. Así que Miriam Makeba queda fuera de su país. Y lejos de toda su familia. Para ese momento ella ya estaba casada, ya había tenido su primera hija, y tenía toda su familia viviendo en Johannesburgo, en su ciudad natal. Es loco porque ella no va a poder volver hasta el año 90 a Sudáfrica. No. O sea, va los 30 años, digamos, de lucha, digamos, que va a llevar... quitar del medio al apartheid y que Nelson Mandela sea presidente. Ella no va a poder volver a Johannesburgo, y a partir de ahí, a partir de los 60, va a empezar su carrera en los Estados Unidos, y ahí sí va a tener una mayor notoriedad y va a tener una carrera un poco más grande. Pero es está bueno ver la película por lo paradojal, ¿no? El sufrimiento de su vida personal, de no poder volver a su lugar de origen, no poder ver a su familia, no poder enterrar a su madre, bueno, un montón de cosas, paralelamente a un éxito comercial que se da en los Estados Unidos, a partir de también la influencia de Harry Belafonte, que es un cantante norteamericano, que él va a ser su padrino artístico en Nueva York puntualmente, y la va a llevar un poco a la visibilidad mundial. ¿Por qué decía que era una ciudadana del mundo? Bueno, porque mucho antes de que se empezara a hablar de la world music y de todo eso, Makeba se dedicó a... recoger un poco al estilo de algunas cantantes de acá de Sudamérica también, ¿no? Muchas canciones tradicionales y muchas lenguas de la multiplicidad étnica de África, que es enorme. Y empezó y cantó en muchísimos idiomas. Ahora la estamos escuchando cantar en francés, pero bueno, cantó en inglés, cantó en español. Y también cantó en un montón de lenguas locales, o sea, de etnias de países del África, como países como Mozambique, como Camerún, como Nigeria, como Níger, y como Guinea, bien digo, que es el lugar donde ella se va a establecer luego de vivir unos años en Estados Unidos. Ella va a vivir muchos años en Guinea, y durante esos años 60... es interesante porque ella se convierte también en una activista política muy fuerte a través de el respeto y la admiración que le tenían en todo África, ¿no? Que es muy extraño porque África es un continente muy diferente internamente, ¿no? Sí. Que es una multiplicidad de culturas enorme. Pero en estos años, en los años 60, que coincide con, bueno, toda una serie de procesos emancipatorios en África, ella se hace amiga de muchos presidentes, de los primeros presidentes negros de un montón de países, ¿no? O sea, los primeros presidentes postcoloniales. Y bueno, incluso hay una famosa anécdota que está en la película, de ella hablando ante la ONU, pidiendo el bloqueo de su propio país, de Sudáfrica, porque era como la oveja negra del grupo de países que se estaban emancipando, porque Sudáfrica no solamente seguía bajo control colonial, sino que, digamos, con un régimen como el apartheid. Y es muy loco porque ella, además siendo una cantante joven, porque tenía 30 años, va a la ONU y pronuncia un discurso que es muy recordado para los sudafricanos, donde pide que todos los países de la ONU bloqueen a Sudáfrica porque allí hay un régimen que divide a la población negra y a la población blanca. Esa parte está muy buena. Y anticipa un poco la lucha que ella va a tener ya a fines de los 60 y primeros años de los 70 en Estados Unidos. Porque, por supuesto, pero ella resulta ser coherente con lo que piensa. Y si bien estaba en Estados Unidos, el país de la libertad, supuesta libertad, ella dice, bueno, hay un extracto en televisión que es muy fuerte. En estos programas que había en la televisión yankee de los 70, que estaban los programas para los afroamericanos, que pasaban música disco, pasaban música funk, y bailaban, que eran programas para negros. Soul Train, por ejemplo. Y le preguntan por la situación política y qué estaba haciendo ella, porque ella ya se estaba relacionando con gente de las Panteras Negras y demás. Y ella dice, bueno, la diferencia, le preguntan por la diferencia entre Sudáfrica y Estados Unidos, y ella dice, bueno, en la diferencia, y ella lo decía siempre, viste, como sonriendo, era una mujer muy dulce, a pesar de las cosas fuertes que decía, la diferencia es que en Sudáfrica está claro contra quién peleas, porque está el apartheid y es una ley, digamos. Acá en Estados Unidos es más difuso, pero es igual de cruel, o una cosa así. Lo cual era fuertísimo, ¿no? Porque estaba diciendo que en Estados Unidos lo que reinaba había un apartheid, claro, que era igualmente condenable que lo que estaba pasando en Sudáfrica, pero en Estados Unidos estaba como invisibilizado, ¿no? Pero en la práctica la población negra seguía segregada. Y bueno, en ese proceso ella se va a divorciar de su primer marido, que era un músico de su primer grupo, y se va a casar con, ya voy a encontrar el nombre, Stokely Carmichael, que era un triniteño, que era uno de los principales portavoces de las Panteras Negras, uno de los principales de quienes hablaban públicamente sobre el Black Power y demás. Bueno, se conocen, se enamoran y juntos se van a vivir a Guinea en el año 73. Otra anécdota es que ella canta en la previa del Rumble in Jungle, la gran pelea de Foreman y Muhammad Ali. Ella también estaba ahí, que también fue como un gran evento del Black Power y la negritud en aquella época. Y bueno, esta es la historia un poco de ella, que va a seguir, por supuesto, va a seguir cantando hasta que muera. Después también hay una parte bastante fuerte para ella, que es la muerte de su hija, Bongi se llamaba, su primera hija, porque no solamente era corista de su grupo, sino que le hacía muchas de las canciones, y muchas de las canciones más combativas las había compuesto ella, su hija. Y también era muy loco que su grupo era como un world music en sí mismo. Tenía un acordeonista y guitarrista brasileño pero blanco, un percusionista costarricense negro, un bajista negro pero norteamericano. Y un guitarrista también de Guinea. O sea, y tocaban música de todos los países de África. Y en Francia y en español. Sí, sí. Era una cosa increíble. De hecho, lo que va del año, venimos hablando mucho de la antropología musical. Y entra perfectamente esta mujer en todo esto. O sea, se pasa. Esta es ya sumum, digamos. Te estalla un poco la cabeza. Claro. Y te estalla un poco más la cabeza que ella se avergonzaba un poco, pero le gustaba a la vez, que su mayor éxito fue en el año 67, un año antes de casarse con Smokely, y es la famosa canción, ustedes se acordarán, de una publicidad, Pata Pata. Sí. ¿Se acuerdan de esa canción? De talco era, ¿no? Mm. ¿No? ¿O de qué era? No sí, sé. Creo que era de talco. Sí, bueno, allá nos dicen que es de talco. Para pies, esa canción, claramente. Esa canción la hizo famosa Miriam Makeba en el año 67, y fue, por supuesto, su mayor éxito. Un éxito radial increíble. Y bueno, como pasa con esos grandes éxitos, sí, tenía una relación ambigua. Pata, ¿no? Pata, que no era en castellano, era en otro idioma, y seguramente quería decir lucha por la libertad y puntualmente es un baile. No me acuerdo ahora de qué región de África. Es un baile que se llama Pata Pata, y bueno, se baila. La canción dice: vayamos a bailar el Pata Pata, vayamos a bailar el Pata Pata, nada más que eso. Cuando tenía canciones que hablaban de la liberación en el Congo, por ejemplo. Bueno, la masividad. Muy loco. Y muy loco la película también, que la recomiendo. Mamá África se llama. Por ejemplo, hay una. Hay un registro de cuando ella, estando establecida en Estados Unidos y bastante cómoda, digamos, en Estados Unidos, vendiendo discos, grabando para la RCA. Vuelve a África a hacer una gira. Que ahí empieza su mito, y por el cual la empiezan a llamar Mamá África. Porque bueno, unifica un poco todo lo que estaba pasando, todo eso que estaba pasando en los 60 en África, tocando en varios países. Y es muy loco porque van en una gira por las rutas, entre muchas comillas, de África. Uh-huh. Entonces hay un Cadillac y un Citroën 13B nuevito. El auto más lindo que hay. Empantanándose en el medio de un campo en Zaire, ¿entendés? Hay que ver, claro. Claro, y se empantanan y están ellos tratando de levantarlo, una cosa rarísima. O sea que esta mujer llegó a hacer. La película consta de imágenes de archivo, digamos, no hay interpretación. Imágenes de archivo y testimonios actuales a cuando se hizo la película, que fue en ese periodo, 2010-2011. O sea, bien, ella murió en el 2008, la película se estrenó en el 2011. Y la segunda pregunta que tengo para hacerte, ¿se puede ver en internet o hay que solamente Netflix? Yo la vi en la televisión. Bien, la pasó Canal Encuentro. Bien, así que pueden data. Chequear ahí la programación de Encuentro y ponerla. Genial. Era vieja, ¿no? La de archivo. No sé, esto fue hace poquito. Me encantó. Hace una o dos semanas. Así que hay que rastrear por ahí. Está difícil para bajarse discos en internet. Sí. En Spotify vi que hay muchos discos de ella. Hay que buscar algún torrent que esté en ruso y bueno. También es, si podés, le pegás o no. Es difícil seguir la discografía de ella porque al tener... Primero, al cantar en tantos idiomas, hay ediciones de todo tipo, hay ediciones, claro, alemanas, francesas, africanas, estadounidenses, y después, sobre todo cuando ella se casa con este activista de las Black Panthers, de las Panteras Negras, obviamente ellos se van a vivir a Guinea, no porque Guinea era linda o es linda, sino porque, bueno, el FBI y todo se les montaron, claro, encima. Sí. Y le sabotearon, por supuesto, a ella su carrera. Y bueno, a partir de los 70 también empieza ella a grabar menos, o se empiezan a difundir mucho menos sus discos. Pero bueno, hay material igual en internet para escuchar. Tal vez la película esté en internet. Yo la verdad que no la busqué, pero debe estar. Búsquenla, Mamá África, del año 2011. El director es un finlandés que se llama Mika Kaurijaki. Está para verlo una hora y media, está bien. Está bien la película y bueno, pueden conocer Perfecto. La historia y escuchar sus canciones. Vamos a escuchar una sí. ahora, que es de un disco que salió en el año 65. La canción se llama Maduna. Kundenzani Tarantino. Miércoles de 20 a 22 por Radionauta 106.3. Último bloquecito de Goyeneche Tarantino, y antes de adentrarnos en este segundo y último recomendado de la noche, Tenemos un dato más respecto a Miriam Makeba, que es autora también de ese tema o intérprete solamente. No, es intérprete, claro, apareció el público fan de Disney. Y sí. Para hacernos notar, y ya lo sabíamos, pero bueno, lo contamos. Miriam Makeba también con su grupo, su primer grupo, los Manhattan Brothers, cantaba una de las canciones que después hizo famosa en El Rey León. Que mirá, bueno, el Tata sabe cantarla. ¿Viste? No la voy a cantar, no la voy a cantar. No, soy muy vergonzoso. A Pimba Wey. Esa es remixada. Es la versión punk. Esa canción. Tema, pero no me animo a cantar. En los años 50 ya se escuchaba mucho en Sudáfrica, cantada por nuestra Miriam Makeba. Es una duda de Miriam nomás, chiquita. ¿Miriam? Sí, perfecto. El Mama África o Mamá África, ¿quién se lo pone? No sé bien quién se lo pone, y la película no lo aclara, pero tiene que ver con esto de que ella artísticamente personificó un poco la unidad africana en la emancipación de mediados de los 60, digamos, de todos esos países que estaban al fin saliendo, digo al fin porque es, digamos, de los continentes, fue digamos los últimos en ser descolonizados, y también esto de que ella se fue a los Estados Unidos obligada, pero volvió, aunque no podía volver a Sudáfrica, donde estaba, no me queda duda con no esto. Estaba prohibida, sino que volvió a cantar y se hizo muy conocida, claro, a fuerza de recorrer los países de África. Me quedó la duda con esto de si había sido nombrada nombrada así en Estados Unidos, porque algunas veces pasa esto que parecen, es un oximorón, ¿no? Pero es como un halago peyorativo, ¿no? De alguna manera, porque que te llamen en el país imperial, Mama África, es como, bueno, acá está África, ellas África escuchen, bueno, de paso además que recorre, no sé, algunas veces me suena como, bueno, si fueron ellos, como también es una etiqueta que también de alguna manera la deja allá. Nosotros hacemos esto y si quieres conocerlo allá, escucha a Mama África, que nos muestra un poquito qué hacen en aquella parte desconocida del mundo. Sí, yo había puesto como un título de esta columna que era Ni Mama África, ni la Gardel con polleras, por la mujer que estamos escuchando ahora, que es Nelly Omar. Claro. Sino que me parece que es mucho más interesante abordar a los dos personajes como dos personajes del siglo XX, aunque este programa sea del siglo XXI. No importa. Pero el siglo XX nos cae tan bien. Sí, vamos y venimos siempre. Por esto que decís, digamos, porque esos títulos que por ahí periodísticamente o para la historia son atractivos o suenan bien, invisibilizan un montón de cosas, ¿no? Es mucho más fuerte en el caso de Nelly Omar, a quien, bueno, la catalogaron como la Gardel con polleras, como si, digamos, ¿por qué? Claro, ¿no? por sí misma no era nada. Eso, la comparación, claro. ¿Por qué compararla con alguien y por qué compararla con un varón? Si una mujer puede cantar perfectamente bien y Nelly Omar, vaya si lo hizo. Es esta señora que estamos escuchando, nos venimos mucho más cerca a la provincia de Buenos Aires, a Guaminí. Allí nació en el año, en realidad no allí, nació en un pueblo rural que si no mal no recuerdo es Basavilbaso, puede ser. Bueno, alguien de Guaminí está escuchando, un pueblo cercano con B larga, ahí nació Nelly Omar, a pocos kilómetros de Guaminí, pero desde muy chica se fue a vivir a esa ciudad de la provincia de Buenos Aires. En una familia de músicos, por ahí es demasiado llamarlos músicos, pero de esas familias de aquel entonces que siempre había un instrumento musical y el padre y la madre, los dos sabían tocar, y los fines de semana después de comer se ponían a cantar. Y bueno, ella y su hermana Nélida, ella se llamaba Nilda y su hermana se llamaba Nélida. Eso reténganlo porque después dentro de un ratito va a ser curioso. Anotalo. Sí. Nilda y Nélida. Nilda y Nélida. Se puede llamar Elena y... Bueno. María Esther, ¿no? Le pusieron así y... bueno, da un poco la casualidad de que esta familia, que eran los Batuone, no este Omar, Omar es un nombre artístico, van a recibir la gracia de la visita, nada más ni nada menos, de Gardel y Razzano, uh-huh. Cuando Nelly era muy joven, y va a tener ahí como, ¿no? Para cualquiera que vayan a tu casa, Gardel y Razzano, y que encima se pongan a cantar en el patio con tu papá, debe haber sido fuertísimo. Y a partir de ahí, Nelly, que ya parece que desde chica tenía una personalidad muy fuerte, va a decidir dedicarse a la música. Y se va a ir prontamente a Buenos Aires, siendo muy joven. Se va a tirar de cabeza, digamos, a ser artista. Bueno, a jugársela, básicamente. Toda esta historia, que también está un poco invisibilizada, la figura de Nelly Omar, si bien durante sus últimos años de vida, ella vivió 102 años, wow. Murió muy grande. Está en una película que no se puede ver, pero sí se puede ver. Pero se puede escuchar. La película se llama Nelly Omar, cantora nacional. Un poco discutiendo también esto de la Gardel con polleras. Uh-huh. Y la hizo su sobrina nieta, una joven que se llama Teresa Saporiti. Y que hizo la película apoyada por el Inca en su momento. Pero que no la ha podido estrenar porque no ha podido pagar aún todo lo que tiene que pagar a Sadaic para usar las canciones de Nelly Omar. Todos los derechos de autor de Nelly Omar los tiene un señor. Todo esto yo he hablado con toda esa información que me ha proporcionado ella, Teresa. Uh-huh. No vamos a hablar acá de cifras, pero lo que tiene que pagar cuadriplica lo que el Inca le dio para hacer la película. ¡Qué locura! Y ella, no teniendo acceso a eso, no puede estrenar la película públicamente. Lo hizo un estreno como íntimo para los que colaboraron en la película, y a los dos días le llegó una carta de documento de Sadaic y no la pudo sacar más. Pero, digamos, si no alzamos un poco la voz, y como decían ustedes ahí al principio del programa, a quien le interese ver la película, nosotros le podemos pasar un link para que la vea. Me así gusta que esto. En De Goyeneche a Tarantino, en la página, nos dicen, che, me gustaría verla. Goyeneche se sumerge en la clandestinidad. Me gustaría ver la película de Nelly Omar, y bueno, ahí movemos. Es una película, a diferencia de la que hablábamos, un retrato un poco más sentimental, ¿no? Más cercano a la persona, no tanto a la figura musical enorme que fue Nelly Omar, digamos, una de las 3-4 cantoras argentinas más importantes. Que cantó tangos, cantó sobre todo también canciones criollas, valses. Y bueno, la película es muy reveladora, muy emotiva. Hay una entrevista a ella, ya tendrá 99 o 100 años en la última entrevista, que por supuesto se la da a Teresa, que es su sobrina nieta. Y bueno, la película recorre toda su vida bastante rápidamente. Vamos a resumirla porque digamos que no spoileamos la película si lo hacemos. Ella, nos habíamos quedado en que ella viene a Buenos Aires, sí, a cantar. Y viene acá con su hermana Nélida. Ella se llamaba Nilda. Sí. Y hacen el dúo Nilda y Nelly Omar. O sea, ella se inventa un nombre, ajá, que es Nelly Omar. Sí. Y le pasa el suyo a su hermana. La hermana no usa el nombre tampoco. O sea, las dos cambian. Ahí va, claro. Y se establece el dúo Nilda y Nelly Omar, con el que va a empezar a hacerse un nombre. Van a cantar juntas, pero no van a grabar juntas. no van a llegar a grabar. Su hermana, ahí digamos aparece la primera gran divergencia y la segunda gran decisión por ahí de Nelly Omar. La primera fue venirse a cantar a Buenos Aires y dejar todo. Que la hermana dice, bueno, un poco de acuerdo a los preceptos de la época, dice, bueno, no, yo me voy a casar, voy a tener familia y me voy a dedicar al hogar. Hasta acá estuvo bien el divertimento de salir a cantar. La aventura. Y Nelly dice, no, yo voy a ser una gran cantora y voy a dejar todo por mi carrera, me voy a hacer cargo yo de mi carrera. Yo voy a cantar, no pienso casarme, no pienso tener familia, lo importante es mi carrera, que era muy loco para ese momento. Sí. Pensemos que son los años 40. Y empieza a hacer eso. Nelly Omar empieza a cantar. Empieza a cantar también en un momento muy difícil para una cantora como ella, que era una cantora de guitarras. Porque, bueno, son los años 40, la época de oro de las orquestas. Que las orquestas, por supuesto, querían cantores hombres, no cantoras mujeres. Pero ella empieza a hacerse una carrera en la radio. En la radio le empieza a ir muy bien. Ahí sí puede cantar con guitarras, ahí sí puede tener mayor, espacio para cantar, no tanto en boliches y demás. Y en esa época también se hace amiga de Evita, que para quienes viajan habitualmente a la ciudad de Buenos Aires, vieron que hay un aeroclub. Sí. Bueno, ahí se conocieron Nelly Omar y Evita, las dos iban a aprender a volar, se conocieron ahí. Se hicieron amigas para siempre. Nelly cantó después la famosa canción La Descamisada del peronismo. Y bueno, por eso en el año 55 le cayó, por supuesto, con todo el aparato de la revolución fusiladora. Y fue excluida de todo el circuito artístico durante 30 y pico de años, hasta principios de los 70. Hasta principios de los 70, hasta el año 72. Ella en el 72 vuelve a cantar, vuelve a grabar. Y a partir de ahí empieza la carrera con el famoso poncho, que es como la imagen que ha quedado de ella. Que bueno, ella cuenta, que eso ya es conocido también, que ella se vistió con poncho porque no tenía plata. O sea, no tenía ropa para usar, entonces se vistió con un poncho y eso al final quedó instituido como su figura, como su marca. Y bueno, a partir de ahí un poco retoma un poco toda su carrera, que ella llega a cantar sus últimos conciertos con más de 90 años los dio. Así que también es una historia increíble la de Nelly Omar, que está en esta película que repetimos, se llama Nelly Omar, cantora nacional. Pueden buscar en Facebook la página y bueno, y nosotros por ahí les podemos pasar algún link para ver. Alguna cosita rara. Sí. Bueno, no sé si tenemos tiempo, escuchamos la más famosa canción de Nelly Omar, una composición de ella, porque ella escribía, eso también es importante. Así que vamos con eso y nos vamos despidiendo. Sí, nos despedimos y vamos con y eso. Despedimos. Bueno, nos despedimos con eso. ¿Sí? ¿Te parece? Muy bien, sí, muy bien. Estamos de acuerdo y los dejamos a los chicos. Y la chica. De Cósmica. Que nos va a acompañar un rato más en vivo por Radionauta FM 106.3. Pedimos disculpas por estos minutos en los que nos hemos pasado, pero bueno, la radio a veces es así. Luciano, muchas gracias. Por nada. Por tus recomendados. Juan Matías, gracias también. Lo mismo, Evelina. Nos veremos el miércoles que viene, ¿no? A la gente también. Agradecemos también a nuestro mago de las perinolas, Pablito Lesiani. Besito, besito. A Rodo y al Mati, que también están acá del otro lado de la pecera acompañando. Y esto fue de Goyeneche Tarantino. Nos escuchamos el miércoles que viene. Lloran los sauces junto al gran Paraná, hoy surcando las aguas del azul litoral. Y en la paz de la tarde no hago más que pensar en mi mi triste destino que me obliga a evocar el ranchito aquel donde yo nací cuando en mi niñez era tan feliz bajo el cielo azul de radiante luz. Lindo era vivir, hoy los verdes juncos me hablan de un olvido, de un idilio trunco y un amor perdido. Y el ranchito aquel donde yo nací cuando en mi niñez era tan feliz, hoy me hace exclamar, cha, qué linda edad la de ser gurí. Mientras lloran los sauces junto al gran Paraná, voy surcando las aguas del azul litoral. Ya va entrando la noche que me invita a soñar y un lejano reproche me hace al fin recordar el ranchito aquel donde yo nací cuando en mi niñez era tan feliz bajo el cielo azul de radiante luz. Lindo era vivir, hoy los verdes juncos me hablan de un olvido, de un idilio trunco y un amor perdido. El ranchito aquel donde yo nací cuando en mi niñez era tan feliz, hoy me hace exclamar, cha, qué linda edad la de ser gurí. Para volver a escuchar de Goyeneche a Tarantino, Radionauta.com.ar.